Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en tu sintonía favorita, la sintonía de Radio Briqueno 27.6 de la frecuencia modulada. En los próximos minutos nos vamos a quedar hablando de la actualidad deportiva. Vamos a ir ya adelantando parte de las citas que nos esperan para este próximo fin de semana. Tenemos ya concretados y oficializados los horarios de la competición provincial de fútbol, donde todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva, los siete equipos que tienen competición, jugarán este fin de semana. De esta manera, el juvenil, por ejemplo, que descansó en la última jornada, vuelve a la competición con un partido en casa. Y atención, porque volverá a ser en el horario del anterior partido, es decir, domingo a las 4:30 de la tarde. La suerte de no coincidir con los encuentros en casa del equipo senior le permite poner este partido o este horario a los encuentros que juegan el Antonio Barbadillo. Más que nada porque la última experiencia, el primer partido que se puso a esa hora, fue muy bien acogido por los aficionados, que aumentaron en comparación con otros horarios matutinos su presencia en el Antonio Barbadillo. Y eso es lo que se busca también para apoyar al equipo juvenil, que bueno, se encuentra ahora mismo en ese grupo 3 de la cuarta andaluza. Una categoría algo desdibujada, pero la retirada de los equipos en competición, hasta 5 conjuntos se han retirado, lo que ha obligado, o lo que obliga en este caso a que los equipos que sí están en competición tengan que descansar hasta en 5 semanas. Y no solo eso, sino que hay jornadas en las que tan solo se disputan 3 partidos. La idea es que el conjunto juvenil logre el ascenso a una tercera división, donde parece que se es un poquillo más formal en esos aspectos, y que no ocurrirá lo que le pasa esta temporada al conjunto ubriqueño. Además del fútbol, de los horarios, que lo vamos a comentar en unos instantes, también tenemos para este próximo fin de semana jornada de la Liga Local sino jornada amistosa de la Asociación Local de Fútbol, 4 partidos que se van a jugar el próximo domingo. Y relacionado con esto, también viene muy bien para la Liga Local que los juveniles programen su partido por la tarde, porque de esa manera pueden disputarse los 4 partidos en la matinal del domingo. Recuerden que están a la espera de que el campo de césped natural abra sus puertas o ya pueda ser utilizado para albergar partidos para que inicie la Liga Local. Es decir, en el momento que ya esté disponible el campo de césped natural, dará el pistoletazo de salida a la Liga Local de fútbol. Baloncesto, también 3 equipos del CABU juega partidos este fin de semana. En este caso, solo jugará en casa el CABU infantil, que recibe al Club Baloncesto Chipiona. El Club Baloncesto Chipiona es el segundo clasificado. Tiene el mismo porcentaje de victorias y derrotas que el conjunto del CABU, es decir, 100% de victorias, pero ha jugado, eso sí, un partido más. Parece un rival de entidad para el equipo que dirige Juan Luis Esteban. El Cercabe CABU, por su parte, jugará en Cádiz en la tarde del sábado, mientras que el mini femenino juega en Trebujena en la matinal del domingo. El único que descansa es el infantil de primer año. Y por cierto, los amantes de la naturaleza tienen una cita con el Club de Senderismo Los Tres Caminos, que organiza para este próximo sábado una ruta de convivencia con el Club Camino y Jara de Algeciras. Una ruta de convivencia que se va a desarrollar aquí en la Sierra de Cádiz. La inscripción hasta hoy a las 8:30 se puede hacer en la trastienda. La ruta es de 20 kilómetros y en este caso se trata de una ruta que saldría desde Villaluenga, Puerto de las Viñas, Puerto del Correo, Tres Refugios, Casa de Currito Gutiérrez, Puerto del Calvito, Puerto Tirado, Cañada de los Gamonales, 20 Pilares, hasta, bueno, que los 20 pilares será donde termine, se dé por finalizada esta ruta. Y ya que hablamos de naturaleza, también hoy se abre el plazo de inscripción para aquellos que estén interesados en participar, plazo de inscripción de una prueba de orientación que va a organizar el Club Ubrique Orienta, una prueba de orientación que va a tener lugar en el Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabizna los días 16 y 17. Y digo los días porque va a haber dos pruebas diferentes. La primera de ellas será el sábado. Se trata de una prueba de orientación en bicicleta, pero que está abierta a los que quieran hacerla a pie. Es tan solo de unos 12 kilómetros. Y el domingo 17, una prueba de orientación a pie que hará las delicias de los orientadores más avanzados y de los que se estén iniciando, ya que se van a descubrir esas instalaciones que están en Tabizna, esas instalaciones del Higuerón de Tabizna. Ambas pruebas son valederas para el circuito provincial de orientación. La de ciclismo es la segunda prueba del circuito provincial de combinadas de Cádiz, mientras que la de la orientación a pie del domingo es la cuarta prueba del circuito provincial de orientación. Para más información, pues pueden acceder a la página web, en este caso al blog del Club Ubrique Orienta, ubriqueorienta.blogspot.com, y allí pues ya podrán acceder a los boletines y obtener más información sobre esta cita. Insistimos, será pues dentro de unas 3-4 semanas en el Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabizna. Lo tenemos tan cerca y también es tan desconocido para muchos, pues que se postula como una ocasión ideal para conocer estas instalaciones. Y además hoy también queremos hablar de atletismo. Ya tuvimos la ocasión de comentar pues los resultados de las pruebas disputadas este fin de semana, algunas de ellas el pasado martes, y hoy nos vamos a centrar en lo que fue el 37º Maratón de Valencia, que se disputó el pasado domingo. Una inscripción de 19.300 corredores en esa distancia, la de maratón, y de 8.500 en una prueba paralela de 10 kilómetros. La noticia pues ha salido relacionada con este maratón, desde nuestro punto de vista, es que participó un ubriqueño, Francisco Javier Jaén Moreno, que se desplazó a Valencia con la idea de bajar su mejor marca. No pudo ser, no siempre se consigue para lo que se ha trabajado, y tengo constancia de que se ha trabajado muy duro. Francisco Javier Jaén arriesgó desde la salida, pero las cosas no salieron como le hubiera gustado. Vamos a conocer la experiencia de este maratón con Francisco Javier Jaén, y más que lo que es el maratón en sí, la participación en la prueba, nos interesa sobre todo lo que es la preparación para intentar pues alcanzar ese objetivo, que ya es ambicioso de por sí, el bajar de esas 2 horas 34, lo que ha tenido que trabajar en los últimos meses, y el sacrificio que ha supuesto, y bueno, y todo lo relacionado con una carrera que, por cierto, ha sido noticia a nivel nacional, porque en ella se ha batido el récord, bueno, se batió el récord de la prueba, que estaba en 2 horas 6 minutos 15 segundos, 13 segundos, perdón. El nuevo récord ahora es 2:05:15, y no es que se batiera ningún récord, tan solo el de la prueba, pero ahora mismo esos 2:05:15 es, digamos, el menor tiempo que ha empleado un corredor de maratón en una prueba celebrada en España, en territorio español. Es decir, es la mejor marca en territorio español de una maratón. Y además, puede que esté incluso entre las 20 mejores marcas de la historia del atletismo. Pues también es una buena ocasión para hablar con una persona que estuvo en la carrera más rápida, en el maratón más rápido de la historia de España. Y ese ha sido el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno. Pues estos son algunos de los temas que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. La Fundación López Mariscal te invita a la gran actuación de Robbie Aragón y los payasos de la tele. Llega el Circo de la Navidad, un espectáculo para niños y mayores. Las entradas se van a repartir en cada asociación de vecinos. Si estás interesado en asistir, puedes apuntarte en ellas, aunque no pertenezcas a la misma. La propia barriada informará del día y la hora de la función que le corresponda. La Fundación López Mariscal les desea felices fiestas y le invita a mayores y niños a la actuación de Roddy Aragón y los payasos de la tele. Llega el Circo de la Navidad. En Paseo del Prado, la Espumosa de la Sierra, antiguo bar Medinilla, una gran variedad de tapas para que disfrute de la mejor gastronomía. Además, si lo desea, ya puede reservar mesa para reuniones de amigos o cenas familiares navideñas. Sus desayunos y café del mediodía, también en la Espumosa de la Sierra, antiguo bar Medinilla. Reabrimos nuestras puertas este viernes. Viajes Valle Sol organiza una excursión a Madrid y alrededores para el Puente de la Constitución del 6 al 10 de diciembre. Con visitas a Segovia, Ávila, Alcalá de Henares, Consuegra, Chinchón, entre otros, el precio incluye autocar homologado, estancia en hotel de 3 estrellas, en régimen de pensión completa, guía durante todo el circuito y seguro de viaje. Precio por persona, 335€. Para más información y reservas, pueden llamar al teléfono 651-568-164 y preguntar por Manolo Sierra. Liquidación en Muebles Olivares. Muebles Olivares en los callejones número 11 ofrece a precio de liquidación todo su estocaje, muebles, artículos de descanso para regalo. En Muebles Olivares aprovecha la ocasión, visítanos y comprueba nuestros precios, últimos artículos a precios de liquidación. Muebles Olivares, no dejes pasar esta gran oferta, precios de liquidación, recuerda. ¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo. Infórmese de nuestras ofertas Fusión en fibra óptica 50 y 300 megas, así como descuentos del 50% en líneas móviles. En TDC 90, distribuidor oficial Movistar Plus, en calle Paseo del Prado, número 43, Ubrique, teléfono 956-46-10-52, 956-46-10-52. Campaña de teatro Otoño 2017. Este sábado día 25 a las 9, en escena Aquí va a pasar algo, de la compañía Zanguango Teatro. Dos individuos que han perdido la memoria se ven obligados a reinventarse en un espectáculo cómico que no puedes perderte. Entradas a la venta en la Oficina Municipal de Turismo al precio de 8 euros, 6 con carnet joven y 5 con la tarjeta más de 65. Y en taquilla el día de la representación desde las 7 de la tarde. Recuerda, este sábado Aquí va a pasar algo. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Viernes 24 de noviembre, Black Friday en los comercios de la ACU. La Asociación de Comerciantes de Ubrique te invita a los descuentos más espectaculares. Black Friday de la ACU, viernes 24 de noviembre. Organiza la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Colabora la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Establecimientos adheridos, Confitería Rossi, RL Confecciones, Ciclos Lamela, Carla Sade, Prodeco Pinturas, Talleres Muñoz, Invercumbre, Óptica Aguilar, Almudena Modas y Complementos, Farmacia Antonio Torres, Rute, Ana Camargo, Autoescuela La Sierra, Armería El Pinzapar, Electroimagen Rogelio, Electromóvil Casa, El Mimo de Mamá y Arte Piel. Música. Liquidación en Muebles Olivares. Muebles Olivares en los callejones número 11 ofrece a precio de liquidación todo su estocaje. Muebles, artículos de descanso para regalo. En Muebles Olivares aprovecha la ocasión, visítanos y comprueba nuestros precios. Últimos artículos a precios de liquidación. Muebles Olivares, no dejes pasar esta gran oferta. Precios de liquidación, recuerda. ¿Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte? Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo. Infórmase de nuestras ofertas Fusión en fibra óptica 50 y 300 megas, así como descuentos del 50% en líneas móviles. En TDC 90, distribuidor oficial Movistar Plus, en calle Paseo del Prado, número 43, Ubrique, teléfono 956-46-10-52, 956-46-10-52. En Prado del Rey, Tasca Canalla, en la calle peatonal Teniente Peñalver, abierto de jueves a lunes a partir de la 1 de la tarde. Tasca Canalla, su lugar de copas, cervecería ideal para disfrutar con los amigos de la mejor música y para bailar. En Tasca Canalla tenemos actuaciones en directo dentro del programa Voces de Otoño, con la colaboración del Ayuntamiento de Prado del Rey y del Ateneo Cultural Almajar. El próximo viernes, día 24, a partir de las 10:30 de la noche, tenemos la actuación en directo de Ignacio López. La reina de la caloría. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Turn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up a knock, speak, grunt, no strength. Clatter with fear, fight down high. Wire and a fire representing seven games in the government for hire and a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team by team reporters baffle Trump, tether crop. Look at that, no plane, fine, then uh-oh, overflow. Population common, poop what it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. 5 y 48 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno ya en materia para en los siguientes minutos, en lo referente a lo que nos espera y de lo que todavía tenemos que hablar con respecto al fin de semana pasado e insistimos, va a ser centrado en ese maratón de Valencia. Decir que para este fin de semana, para los amantes de running, que hemos destacado pues tres pruebas por su cercanía geográfica, más que nada. Suponemos que habrá más pruebas por ahí, pero el número de ellas ha aumentado tanto en los últimos años que es difícil tenerlas todas controladas. Decimos tres pruebas, en realidad son cuatro, que se disputarían el próximo domingo. La más cercana la tenemos la vecina localidad del Bosque este fin de semana, este domingo, el Trail Sierra de Albarracín, una prueba de 24 kilómetros que es puntuable para la Copa Diputación de Carreras por Montaña, y además una prueba en la que suele haber participación ubriqueña, que aprovecha pues la cercanía y el conocimiento que tiene sobre el entorno en el que se desarrolla la prueba y que también la pueden entrenar, obviamente. Además, también hablando ya de carreras que se desarrollan sobre tierra, en San Fernando se disputa el domingo el quinto Cross Santa Bárbara, Ruta de los Cañones. Se trata de una prueba de 9,6 kilómetros. Y en lo que se refiere ya a carreras populares sobre asfalto, tenemos en Sanlúcar de Barrameda la carrera popular quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Esta es de 10 kilómetros, que es la misma distancia de la 23ª carrera popular Puerto Menesteo. Esta tendrá lugar en el puerto de Santa María. Recordamos, o podemos recordar, que bueno, hará unos 10-11 años el número de carreras populares era reducido. A lo mejor era muy complicado que te coincidieran cuatro o cinco carreras en el mismo día, pero bueno, la cosa ha cambiado. Pues estas son las propuestas para este fin de semana. Ahora enseguida seguiremos con este tema del atletismo, pero vamos a centrarnos antes o en destacar lo que comentaba en nuestro sumario, una prueba que se va a organizar el próximo mes de diciembre. Siempre viene bien porque es un mes en el que el número de citas de este tipo es reducido, el mes de diciembre, finales de noviembre parece ya que la cosa se apaga un poco, pero en esta ocasión pues el Club Ubrique Orienta, que ya en su día también organizó un raid de aventura en el mes de diciembre, pues en este caso va a organizar una prueba de orientación y el escenario elegido es el Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabizna. Esta prueba tendrá lugar los días 16 y 17 de diciembre y acoge varias modalidades. Quiero decir con esto que el día 16, que será sábado, tendrá lugar una prueba de orientación en bicicleta, pero que está abierto también a todos los que la quieren hacer de pie, aunque es puntuable para el circuito provincial, solo lo referente a la prueba en bici. Serán unos 12 kilómetros, pero la organización contempla esa posibilidad también de, en este caso, de que aquellos que lo quieran hacer a pie lo puedan realizar. Y por otra parte, también el domingo 17 se celebrará otra prueba, en este caso es, digamos, la prueba de orientación a pie, orientada a aquellos que están pues más metidos en este mundo, que tienen una experiencia más avanzada, pues se tendrá la posibilidad de desfogar en la jornada del domingo. Además, hay varias categorías, hasta 8 años, en este caso sería una categoría no competitiva, iniciación con niños, nacido en 2003 y posteriores, y también la categoría familiar, que en este caso se trata de una categoría destinada a correr en familia con un mínimo de 2 miembros. Luego, iniciación de adultos, alevín infantil, cadete juvenil, señor B, señor y veteranos. Para aquellos que quieran más información sobre la prueba, que nosotros ya también ampliaremos la semana que viene, pero pueden ir ya o pueden acceder desde ya a lo que es el boletín de información. El hecho de destacar hoy esta prueba es que es precisamente en la jornada de hoy cuando abre el periodo de inscripción. Lo pueden ver en su página ubriqueorienta.blogspot.com. Y aquellos que estén interesados, pues que se den prisa, porque ya saben que en estas pruebas las plazas se agotan enseguida. Pues esa es la nota que nosotros queríamos destacar de las citas que van a tener lugar en las próximas semanas en nuestra localidad. ...5:54, volvemos otra vez al atletismo, porque como hemos dicho antes, queríamos hablar de la prueba que se celebraba el pasado domingo en Valencia, pues por todo lo que ha conllevado, ¿no? En este caso, como decimos, nuestro interés estaba, desde el punto de vista local, en la participación de un corredor ubriqueño, pero luego la repercusión que ha tenido la prueba al haberse marcado, digamos, el mejor tiempo en territorio español hasta el momento, es decir, ha sido el maratón más rápido de los que se ha disputado hasta ahora en España. Y como decíamos antes, Francisco Javier Jaén Moreno, que tomó la salida, que participó en este maratón de Valencia, que estuvo preparando durante algunos meses y en el que finalmente terminó en la posición 178 de la general, quinta de su categoría, con un tiempo de 2 horas 38 minutos 52 segundos. A Francisco Javier Jaén lo tenemos aquí. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena, ¿no? Por tu actuación en este maratón de Valencia. Al final no se cumplía tu objetivo, pero para nada hay que infravalorar estos 2:38:52, que refleja que todavía estás, bueno, que sigues ahí, sigues en forma y sigue entre los elegidos. ¿Qué tal ha sido la experiencia de correr en un maratón como el de Valencia? Hombre, en Valencia la verdad que a mí me habían dicho que era una de las mejores maratones de España. Bueno, yo creo que está catalogada como la mejor maratón de España. Uh-huh. Y la verdad que sí, que allí tratan muy bien a todos los corredores, la feria del corredor. Luego, durante la carrera también hay mucha diferencia entre Valencia y Sevilla. Uh-huh. Y ambiente, un ambientazo allí por las calles. Y muchos grupos de animación durante toda la prueba. Y sobre todo los dos últimos kilómetros, no paras de encontrarte gente animando durante los dos últimos kilómetros, y hay zonas que parece que vas por como cuando sales en el Tour de Francia, pues más uh-huh. o menos. Uh-huh. La verdad es que la organización ha apostado este año fuerte, ¿no? Porque su objetivo era rebajar ese récord de la prueba, que estaba en 2:06:13, y para ello entre los inscritos había 8 corredores cuya mejor marca bajaba ese tiempo, ¿no? De hecho, la apuesta le ha salido bien, porque como hemos dicho antes, han conseguido pues dejar el récord en 2:05:15, que es, como insistimos, un tiempo increíble. Es el mejor registro hecho en territorio español, y tú tienes la suerte de que has sido testigo directo de eso, ¿no? Hombre, ya, lo que pasa es que como yo iba lo que iba, tampoco... Sí. Me repercutía a mí mucho, para ellos sí, para ellos como imagen internacional, pues claro, los venían anunciando de hace tiempo que traían lo que tú has dicho, sobre 8 atletas por debajo de 2:06 para intentar batir el récord, que al final han batido. A lo que me refiero, que ha estado en, digamos, en sí, lo que puede sí, ser un ambiente, en un día histórico, digamos, sí, sí. Y has tenido la suerte de estar en el sitio donde donde se ha producido eso, porque hablábamos que entre... lo que es la distancia de maratón y la de la carrera popular, que era de 10 kilómetros, se dieron cita allí más de 20.000 corredores. Increíble, ¿no? No, cerca de, creo que 26 o 27.000. Más todavía. O más. Bueno, cerca de 20.000, quiero decir, en maratón era 19.300, más 8.500. Son 28.000 o... Yo cuando estaba calentando, la verdad que 20 minutos antes yo no se podía calentar. Imposible. Uh-huh. Mucha gente. Yo me tuve que busca una calle adyacente por allí cerca para poder calentar, porque es que era imposible, que yo... Muchísimo. Porque ¿cuánta gente en la Maratón de Sevilla, cuando tú has participado, cuánto...? En la Maratón de Sevilla sobre 13.000 personas. Uh-huh. Y este año me parece que el cupo está sobre 14.000. Casi el doble, o más del doble, el que has visto en Valencia. ¿Por qué te has decidido por el Maratón de Valencia? ¿Qué tiene de especial? No, yo como el año pasado ya intenté bajar mi marca en Sevilla, me estuve preparando... Y me lesioné a final de año, uh-huh. pues se me quedó ese mal gusto de no haber podido estar en Sevilla. Entonces intenté recuperarme bien, que al final pues reaparecí antes, me duró más de la cuenta, estuve un mes y pico sin poder entrenar. Entonces yo ya buscaba, tenía en mente volver a realizar una maratón como me había uh-huh. lesionado, pero no me gustaba otra vez repetir las mismas fechas que en Sevilla, porque en Sevilla terminas, por ejemplo... A finales de febrero, mientras que te recuperas, mientras no, en marzo o mediados de marzo, uh-huh. y prácticamente la temporada ya se te ha ido, ¿no? Se me va. Uh-huh. Por ejemplo, ahora que he terminado a finales de noviembre, pero ahora acaba de empezar prácticamente la temporada. Y aparte... Te da tiempo a recuperar y a seguir, ¿no? Ahí. Uh-huh. Y aparte también por probar entrenar en verano, que no, como siempre me cogía con la parte del frío, pues... Uh-huh. Y aparte de lo que tú dices, me habían hablado muy bien de Valencia y me dijeron eso, que fuera ese maratón que me iba a gustar. Uh-huh. Es decir, cambiar toda la rutina de lo que es la preparación, porque hay que tener en cuenta que desde qué fecha empiezas tú ya a preparar el maratón de Valencia. El maratón de Valencia a primeros de agosto empecé a prepararlo, con uh-huh. toda la calor. También tiene la suerte de que son los días más largos y se supone que se tiene más tiempo, ¿no?, para la claro, práctica. Claro, lo que pasa deporte. Es que el primer mes, por ejemplo, no, el primer mes, los dos primeros meses, agosto y septiembre, la verdad que hacía bien los entrenamientos, pero acababa demasiado agotado, uh-huh. mucha calor. Muy consumido, entonces, digamos, ¿no? Necesita el cuerpo hidratarse y, claro, con la calor pues, te deshidratas antes, lo notas mucho más la musculatura. Uh-huh. La idea también era de probar porque, digamos, que tener el pico de forma, como tú dices, en noviembre... quizá pudiera beneficiarte en vez de tenerlo en febrero, ¿no? Eso sabemos que es complicado, ¿no? Que coincida el pico de forma, hay que medirlo todo muy... Claro, es que es muy complicado, porque yo, por ejemplo, el año pasado yo creo que el pico de forma yo lo tuve en diciembre, uh-huh. que fue cuando corrí los Palacios. La media de los Palacios. Y luego ya me lesioné, uh-huh. no lo pude mantener. Al querer forzar no lo pude mantener, que eso es muy, muy complicado. Mantener un pico de forma cuando estás entrenando a tope y ya con... a lo mejor lo puedes mantener un mes, pero más difícil ya. Uh-huh. Oye, Frank, hablando ya en la prueba, ¿cómo se busca sitio uno en la salida con casi 20.000 personas? Hombre, yo iba en el cajón por la marca. Tú ya llevabas, tú ibas por marca. Pues yo iba en el cajón detrás de los de élite. Pero ese, en Valencia el cajón ese es muy amplio porque entra entre de los que quieren hacer desde 2 horas 25, uh-huh, creo que era a 2 horas 50. Entonces eran, el cajón eran por lo menos 1.000 personas. Entonces yo a la salida era a las 8 y media, a las 8 y cuarto ya me metí para adentro y conté con eso. Tenía ya bastante gente delante, pero más o menos me pude haciendo un hueco, así llegué a detrás de los de élite. O sea, se tienen que hacer largo esos 15 minutos de espera, ¿no? La verdad que allí sí, metido larguísimo. En el cajón. Se hacen largo y todo el mundo allí está concentrado, nervioso, esperando que dé la salida. Uh-huh. ¿Tu idea, tu objetivo cuál era? Mejorar tu marca, pero claro, tenías una marca especial. Objetivo, bajar... No. Yo marca especial. Vamos a ver, entre yo y mi entrenador nos marcamos el objetivo de bajar mi marca y uh-huh, acercarme lo más posible a 2:30. Y para eso entrenamos. Uh-huh. Desde el mes de agosto. Desde el mes de agosto. Preparando esta prueba. ¿Cómo la planteaste entonces? La carrera. La carrera. Pues yo como la primera parte como me salió, salí sobre 2:32, 2:33 de ritmo e intenté pasar sobre la media maratón sobre 1:14 a largo. Al final lo hice bien. Uh-huh. Pasé sobre 1:14:50 o 52, más o menos. Y tampoco iba muy fatigado. Yo no me notaba tan fatigado. Incluso algunos kilómetros, yo creo que sobre el kilómetro 9 me parece que me marca el GPS que lo hice a 3:27. Que, por debajo de los planteados. Pero iba por sensaciones. Es más, yo llegué al kilómetro 11, cuando vi el cartel yo me creía que era el kilómetro 10. Y era el kilómetro 11, que iba bien. Uh-huh. Quería decir que iba bien, que no... Pero luego, claro, luego yo sabía que a partir del 21 seguramente iba a tener que bajar ritmo. Aguantar ese ritmo durante toda la maratón iba a ser muy difícil. Más o menos lo pude aguantar 2 o 3 kilómetros más. Y sobre el 25 ya empecé a subir a 3:39, pero vamos, a 3:39 también iba más o menos bien para lo que yo quería hacer. Pero luego sobre el 28 ya vi que las piernas me pesaban mucho, que físicamente me estaba encontrando ya mal. Uh-huh. Y tuve que bajar todavía más el ritmo, hasta el 30. El 30 ya, muchos dolores en los cuádriceps, incluso empezó a dolerme toda la parte del abdomen. Entonces ya me olvidé del tiempo. Ya tenía que pensar en otra cosa, por lo menos en terminarla. Uh-huh. Porque es que si no, o no llego. Entonces ya me fui en la mente más o menos creando retos más asequibles. Diría, estoy en el 30, en el 35 y no voy a tu vallamiento. A ver si llego bien, bebo agua, bebo algo y esos retos es lo que me fui para pa ir llegando. Yo lo que tenía claro que abandonar no iba a abandonar. Uh-huh. Que yo aquello lo tenía que terminar. Uh-huh. Digamos una prueba en la que casi todo está controlado cuando lo entrenas, cuando la preparas. Llevar ese ritmo constante cuando tú ves que no lo puedes llevar, ¿a ti te viene a la mente todos esos meses de duro entrenamiento? No, porque... Psicológicamente, ¿cómo lo asumes? Porque si tú vas para bajar y ya eres consciente de que es que no puedes recuperar, es que dices, mal momento, ya luego después, por mucho que apriete, no lo puedo recuperar. Sí, pero a mí no... Yo sabía lo que iba. Yo sabía que en la primera parte, haciéndolo así, yo iba a arriesgar. Uh-huh. Que seguramente a lo mejor me podía pasar lo que me pasó, que llega un momento que físicamente, muscularmente está fatigado y no puede continuar con ese ritmo, pero que sabía yo que o me salía o iba a tener que terminar como pudiese. Uh-huh. Y entonces más o menos iba preparado. Lo único, que cuando me pasara, como tú dices, no pensar negativamente. Mira lo que he estado entrenando, ¿no? Porque si no, entonces todavía me fuera venido más abajo. Yo, como te he dicho, intentar... Pensar en positivo y decir, mira, pues voy a llegar hasta el 35, luego voy a llegar hasta el 40, y una vez que esté en el 40, pues ya. Pero entiendo, Frank, que hay que tener mucha fortaleza mental para eso, ¿no? Sí, mentalmente para... Me refiero, eso, para no hundirte después de todo lo que tienes que ser fuerte, si no... Creo que eso también se trabaja con los entrenamientos físicos, ¿no? Durante tantos meses, porque ya decimos, una vez que tú ves que se te desmorona tu objetivo... Claro, pero... He visto a mucha gente que están llamados a estar entre los primeros, que cuando las cosas no le van bien, sí, se retiran sin ningún pudor, digamos. El otro día, el que es liebre de Paula González, la que es campeona de España, uh-huh, se retiró en el kilómetro 30. Y quería bajar de 2:22. Se retiró. No sé por qué, tendría molestia o a lo mejor no iba a conseguir su objetivo y se retira. Pero bueno, yo para retirarme fuera he tenido que ir a cosas demasiado malas. Cañonazo. Para yo retirarme. No, te digo que ante todo está el deportista, ¿no? Antes que digamos que el competidor, ¿no? Lo principal de una prueba deportiva es acabarla. Claro. No, creo yo, vamos. Lo principal, ya decimos, es que bueno, que fuiste valiente, que te arriesgaste. Sí, pero... y hay que reconocer que, bueno, que... Yo ya este año, con llegar a la salida de Valencia, para mí era un triunfo. Porque después de haberme lesionado en Sevilla, yo eso era el único mío que tenía cuando estaba entrenando. Que me fuese a lesionar otra vez y eso sí me afecta más. Uh-huh. Y que no fuera podido llegar a Valencia. Después de haberme entrenado 2 meses o 3 meses, como me pasó el año pasado, y ahora, pues sí, a cualquier deportista es lo que creo que yo, que es lo que más le molesta. Uh-huh. Pero una vez que yo estaba en la línea de salida, ya para mí era un triunfo. Había completado todo el entrenamiento más o menos bien, había llegado a la salida y ahora ya me tocaba arriesgar. Es una maratón. Muchas veces que nosotros mismos no somos conscientes de lo duro que es una maratón. Una maratón son 42 kilómetros y si te marcan un objetivo, que claro, un objetivo que yo me marqué era bastante exigente. Uh-huh. Bajar, que mi ritmo en la otra maratón fue de 3.39, el kilómetro, bajar de 3.39, 42 kilómetros. Sí. Yo sabía que era exigente y que era muy difícil, pero yo lo tenía que intentar. Lo que es arrancarle un segundo al kilómetro, eso tiene difícil. Mucho entrenamiento detrás, lo que tú comentas del maratón, lo digo porque hay gente que mide la dureza de las pruebas por los kilómetros, por la distancia, y creo que en ese aspecto estamos totalmente confundidos. Y digo porque ahora está muy de moda las ultramaratones, son muchos kilómetros, pero el maratón en sí es de lo más duro, o es quizás de las pruebas más duras de atletismo que pueda haber en este sentido. De hecho, un corredor de ultrafondo, de élite, digamos, de los primeros del mundo, creo que no tendría nada que hacer con uno de maratón, ¿eh? Claro, es que una maratón, como tú bien dices, son 42 kilómetros. Si te marcas un objetivo exigente, cada uno a su nivel, ¿no? Te cuesta mucho trabajo luego llevar ese ritmo constante durante 42 kilómetros. Hoy en día, como tú dices, hoy en día sí se han puesto de moda, mientras más kilómetros mejor, pero da igual en el tiempo que lo haga. Sí. Yo qué sé, el atletismo para mí es hacer los kilómetros de la prueba que sean 800, 500, 1000, un maratón al menor tiempo posible. Es como yo concibo el atletismo. Luego ya cada uno... Digamos el atletismo, bueno, lo que siempre hemos conocido, sí, como atletismo. Son deportes más cercanos a deportes de aventura, deportes de naturaleza, y bueno, que son de características totalmente diferentes. Han sido, como tú comentas, varios meses de preparación exclusiva para esta maratón. ¿Han sido los meses más duros como corredor que has vivido o no? Bueno, han sido... Digo, por el objetivo, sí, marcado, sí, hombre, en claro, principio la exigencia es mayor, ¿no? Otro entrenamiento también, cuando preparé el año pasado el 5.000 en pista, que yo no tenía experiencia, también fue duro porque ahí hay que meter muchas series cortas. Yo las series cortas sufro mucho. Uh-huh. Pero vamos, ha sido duro también, aparte, como te dije antes, porque cogía el verano por medio. Entonces, todo el verano. Como te dije, en agosto y en septiembre acababa bien los entrenamientos, pero muy fatigado por la calor. Sí, que te costaba más recuperar, sí, supongo. Luego, en septiembre... Creo yo que fue donde lo pasé peor, que fue cuando hice la media maratón de Marbella. Uh-huh. Que ahí hice la media maratón de Marbella, que aparte de que fue muy dura, porque me dieron muchas cuestas, hacía mucha calor todavía, era el 23 de septiembre, como te he dicho, en Marbella mucha humedad. Creo que era incluso más que media maratón. Entonces, la verdad, yo allí acabé bastante mal, ¿eh? Acabé tercero de la general y todo, muy bien por el puesto, pero muy mal, porque... Como te he dicho, con la humedad, yo la única, con los años que llevo, la única vez que termino con las zapatillas chorreando de sudor. No los calcetines, las zapatillas. Es más, que yo acabé con dos ampollas grandísimas en la planta de los pies de haber estado corriendo tantos kilómetros con los pies húmedos. Una vez que yo ya llegué allí, yo llegué agotado, totalmente agotado. Porque muchas cuestas, muchos virajes por las calles, un kilómetro más. Uh-huh. Y una vez que me paré con las ampollas, la verdad es que no podía andar, ¿eh? Sí. Había un hospital de campaña, tuve que ir al hospital de campaña, ya me estuvieron drenando las ampollas y demás, y curando. Ahora, la preocupación que yo tenía es que yo al día siguiente tenía que entrenar. Claro. Estoy preparando una maratón. Yo no había preparado esa media maratón. Esa media maratón era como parte del entrenamiento. Ya mi entrenador, que es médico también, me pidió la foto, que le mandara la foto de los pies, y me dijo, tú mañana no puedes correr. No, porque te van a despegar todo. Sí, va a ir a peor, ¿no? Digamos. Va a ir peor. Dice, vamos a hacer 2 días, vas a hacer 2 días bici. Y el miércoles o el jueves, pues ya vemos si puedes correr. Yo hice 2 días bici y el miércoles dije, mira, vamos a correr ya otra vez porque tú sabes, ya te entran los nervios. Ahí fue donde lo pasé peor, porque claro, con los pies como... Pero vamos, más o menos me recuperé bien y pude seguir. Y has estado no solo en esa media maratón, también hiciste la de Utrera, creo. Sí, la de Utrera. Maratón nueva, también acabaste en muy buena posición. Sí, y segundo de la general. Esa ha sido, pues, digamos, cercana en el tiempo. Ha sido la última prueba que... Sí, esa fue el día de las nutrias pantaneras, que por eso no corrí las noches. Estaba entrenando específicamente para la maratón, entonces no me quería arriesgar a hacer una carrera, que esta, la de aquí es muy dura. Por, más que nada por el tema de lesionarme. También... Sobre 3 semanas, 1 mes antes, siempre se suele hacer la última media maratón de cara al maratón. Y las sensaciones fueron bastante buenas, sí, ¿no? Sí, estuve bien. Fui al ritmo que pretendía y casi toda la prueba, y al final fue un poquillo más dura porque había mucho zona de adoquines y eso, pero vamos, los últimos kilómetros no es mal. Luego los entrenamientos han sido a una media de 100 kilómetros a la semana, una media, porque al principio empezamos sobre 80 o 90 a la semana. Pero en el mes de octubre metimos varias semanas de 125 kilómetros a la semana, doblando los sábados. Yo hacía 125 kilómetros a la semana sin descansar ningún día y doblando los sábados. Mañana y tarde. Mañana y tarde. Yo estuve 21 días así, sin descansar ni un día. Y por eso que tú me preguntabas si ha sido más duro. En ese aspecto sí ha sido más duro porque le hemos metido más cargas de kilómetros y sin descanso. Luego la serie, aparte de la serie, descansando 1 minuto por cada serie, menos para coger más fondo. ¿Y el cuerpo lo ha asimilado bien? Digamos, ¿no has tenido lesiones ni salvo el tema de las ampollas durante la preparación? Y luego tú, hombre, molestias muscularmente tienes que tener. Si no te duele nada, haciendo todo lo que yo estoy haciendo, no sería normal. Pero la molestia es normal que las tenga, pero lo que es lesiones, no he tenido nunca en este entrenamiento. Que sí, que la única parte que se me hizo más dura fueron los primeros meses, pero luego cuando le metimos más carga, ya el cuerpo tenía que mirar los kilómetros y más o menos los llevaba bien. Y también has estado en carreras populares. Lo que quiero destacar, tanto de maratones como de alguna carrera popular que hayas hecho, que siempre has estado ahí en los puestos de cabeza, ¿no? Sí, el año antes de empezar a preparar la maratón, sí, hice el año pasado varias carreras populares, y el año pasado me parece que sí, que llegué en el primer lugar ganando la carrera en 5 o 6, creo. Carreras populares. Es decir, que los resultados o reflejan que la cosa va por buen camino. Supongo que... ¿cómo terminaste en Valencia físicamente? ¿Muy agotado? La verdad, hombre, una vez que llegas estás agotado. Aparte, siempre que terminas una maratón acabas agotado y... Terminas a lo mejor, empiezas a andar y a los 2 o 3 minutos ya no puedes ni andar. Pero si te refieres a... ¿cómo estás hoy, por ejemplo? Yo hoy estoy ya casi bien. Los 2 primeros días, los lunes y el martes, la verdad, no podía bajar una escalera, me costaba muchísimo trabajo. Muscularmente estaba bastante dolorido, sobre todo los cuádriceps. Pero ya hoy estoy bastante mejor. ¿Que va recuperando bastante bien? Sí, yo creo que esta vez incluso es mejor que otras veces. Claro, pero eso es porque hemos metido mucho volumen de kilómetros. Entonces el cuerpo más o menos lo tiene asimilado. Supongo que todo ese entrenamiento, aunque estuviera orientado a lo que ha sido el maratón de Valencia, también querrás aprovecharlo ahora después de la maratón, ¿no? Ese trabajo puede ser aplicable en todo lo que quedará de temporada, ¿no? Está claro que todo eso suma. Ahora lo único es recuperarme bien, porque después de una maratón, aunque tú creas que no tienes molestia, siempre suele haber una fibra de un músculo, a lo mejor un poquito dañada, un poquito, y tampoco empezar. A lo mejor este fin de semana ya empiezo a hacer algo. Ya para cerrar el capítulo de Valencia, Fran, ¿correrías ahora de forma diferente a como lo hiciste el domingo o harías lo mismo? Yo creo que no, yo haría lo mismo. Yo no estoy arrepentido de haberme la jugado, la verdad. Es que tenía que hacer así. Si yo quería bajar de 34, no había otra opción. Hay gente que te dice, bueno, pues podía haber pasado a 1.16. Claro, si pasa a 1.16 tengo que hacer la segunda parte también a 1.16. ¿Quién me garantiza a mí que yo voy a hacer la segunda parte a 1.16? Eso es muy difícil. Después de llevar 21 kilómetros a un ritmo, yo creo que lo hice bien. Lo que pasa es que siempre el cuerpo no está igual. No responde igual, a lo mejor el día o por cualquier razón, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de lo duro que es una maratón. De la sobre todo, el maratón es duro, pero más duro es estar 4 meses como preparándola. Preparándola. Luego, el trabajo que tenemos nosotros aquí también. Tenemos las horas que tenemos luego para salir a entrenar. La edad, un viaje, dormir bien, la alimentación, son muchos factores que pueden influir. Pero vamos, yo estoy contento de haberlo hecho así. Lo que está claro que para hacer ese tiempo, tú no puedes decir, voy a empezar de menos a más. No, tienes que empezar de más y mantenerlo durante los 42 kilómetros. De menos a más porque es que... Es imposible. Es no luego te quedan muchos kilómetros. Cuando llegues al kilómetro, por ejemplo, 24... Luego no te da tiempo a recuperar lo que has perdido, claro. Muy difícil. Bueno, ¿y ahora qué tienes en mente? ¿Qué reto te motiva para mantener, digamos, el nivel o seguir estando en ese nivel e intentar mantenerte? Sí, pues ahora... Lo que te he dicho, recuperarme bien. Una vez que me recupere, no sé si llegaré a la maratón de los palacios, a la media maratón de los palacios, aunque no la haga como el año pasado, que es donde tengo mi mejor marca. 1:11. Para eso no. Pero por lo menos para competir, por lo menos con los de mi categoría, sí. A ver si llego. Se quedan cerca un mes. No sé, va a estar. Y ya una vez que empiece el año, pues lo mismo voy a la media maratón de Sevilla, que es a final de enero, creo. Y ya luego correr más por debajo, por 10 kilómetros. ¿Otra maratón no, no? Yo maratón para bajar mi marca, yo creo que no voy a hacer más. Una vez lo he intentado, pero ya más no. Pero no, quiero decir, esta temporada no, ni esta nunca temporada más. No, es que es muy duro. Yo, mira, si de 3 maratones que he hecho... La que he corrido más lento ha sido esta, y tengo 2:38, yo creo que me tengo que sentir súper satisfecho. He corrido otras dos, y en una tengo 2:36 y en otra tengo 2:34, que no, con eso no quiere decir que no vaya a correr más maratones, pero sí, pero, maratón. Pero que no, pero vas a ir... Tomándomela de otra manera, no... Oye, ¿qué tal con el equipo Weidman? Muy bien. La verdad que muy contento porque son los que me están ayudando a algo. La equipación, como es evidente, me la pasan todas. Las fichas federativas del Nacional me las pagan todos los años. En la maratón de Valencia me han pagado el hotel, me han pagado la inscripción. Cuando fui al campeonato de Andalucía de pista, ¿no? De pista, me pagaron también el traslado. Hoy en día es que nadie te da nada. Tiene, digamos, ese patrocinador, ese equipo que además te asesora, ¿no? Supongo yo que te asesora. No, el entrenador es aparte. Oye, Fran, ya para despedirnos, creo que este año hubiera sido tu año en las nutrias, tal como se presentó la cosa. Bueno, pero es que nunca se sabe. Yo, para mí, que iba a ganar mi compañero de entreno, Rubén, y al final tampoco pudo ganar. Se la jugó al final con el Xavar, que ganó. Segundo clasificado fue Rubén. Hombre, yo estaba bien entonces, pero... Sí. Nunca se sabe. No, tampoco. Claro, que no era tu objetivo, estaba orientado En este momento estaba preparando otra cosa, es que no podía arriesgarme. Si no, es lo que yo te digo. Para mí, ya llegar a Valencia a la línea de salida es un triunfo. No me podía arriesgar a otra lesión. Eso sí me fuera afectado más que bajar tiempo o no bajarlo. No, sí, digamos que la peor cara del deporte es el querer y no poder por el aspecto físico, ¿no? Por tener problemas físicos. Pues nada, Fran, no sé si quieres añadir algo más. No, nada más. Pues gracias a ti por contárnoslo, enhorabuena por esta nueva actuación en el maratón y sobre todo por el reconocimiento a todo ese trabajo para llegar en esas óptimas condiciones a Valencia. Bueno, y a seguir así, esperemos seguir hablando de ti. Venga, gracias. Muchas gracias. No se puede modelar sin más. No te lo explicaré. Si no te puedo hablar, entenderás por qué. He vuelto a hacer de tripas corazón. He vuelto a hacer de tripas corazón. tripas, corazón. Tendrás que hacer de tripas, corazón. De tripas, corazón, tal vez consiga ver lo mismo que tú ves. De tripas, corazón, y estar 2000 años tragando por no hablar. Quiera que pase por mi lado. Lo que te dije ayer, sospecho que no estuvo nada bien, no sé. Oyendo tus reproches sin saber por qué. He vuelto a ver de tripas, corazón. He vuelto a ver de tripas, corazón. De tripas, corazón, tal vez consiga ver lo mismo que tú ves. Vamos a seguir, 6 y 22 minutos de la tarde, y estos últimos minutos pues nos vamos a quedar con esas citas que anunciamos con anterioridad, que van a tener lugar este próximo fin de semana. Nos referimos sobre todo al fútbol, porque ya tenemos los horarios, días, horarios y designaciones arbitrales, como es el caso de el Ubrique Unión Deportiva Senior, el líder de esa segunda andaluza. Posición que mantiene una semana más y que va a ir a defenderla a la estación de San Roque. Se mide al San Bernardo en la matinal del próximo domingo, 12 del mediodía. La verdad que van a tener que irse tempranito a este desplazamiento hasta San Roque, un poco lejos para lo que estamos acostumbrados, bueno, de ir a Jerez o a sus alrededores o a la zona de la bahía. Este es un desplazamiento un poco más largo. En el municipal Alberto Umbría de San Roque se va a disputar este San Bernardo Ubrique Unión Deportiva. Domingo a 12 del mediodía, Tirado Pantoja, Javier Tirado Pantoja es el colegiado designado para dirigir este partido y va a estar acompañado por Pedro Rey Candón y Paul Michael Persson Benítez. En cuarta andaluza juvenil, en el grupo 3, undécima jornada, la que se va a disputar este fin de semana, tras la jornada de descanso, vuelve el Ubrique Unión Deportiva, y en el horario que le gusta a él, al equipo y a los aficionados, viendo el número de personas que acudieron al último partido que se jugó aquí en el Barbadillo de esta categoría. Su rival va a ser Marianistas, y el partido el domingo a las 4:30. Miguel Ponce Galvín es el colegiado principal. Sus linieres, Ignacio Lavado Subías y Alberto Núñez Valiente. En el grupo 3 de la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Gédula el sábado a las 4:30 de la tarde, partido también correspondiente a la undécima jornada. Javier Moreno García va a dirigir este partido, mientras que David Morales Pazo y Joaquín Antonio Gómez Sañudo estarán en las bandas asistiendo a este colegiado. En la tercera andaluza infantil, grupo 6, jornada número 11, el sábado a las 10 de la mañana en el municipal de Espera Club de Fútbol Ubrique Unión Deportiva. Toño José Roldán Gómez es el árbitro designado para este partido y va a estar acompañado por Miguel Mateo Vidal Calderón y Jonay Villalba Calvo. En el grupo 8 de la tercera andaluza Alevín, jornada decimotercera, Arcos, Ubrique Unión Deportiva en el barrio bajo de Arcos a partir de la 1 de la tarde del sábado. Adrián Peña González es el encargado de dirigir este partido. Un poco antes se jugará el partido de la categoría Benjamín en el grupo 8 de la tercera andaluza, jornada número 13 también. Arcos, Ubrique Unión Deportiva, sábado 11 y media de la mañana en el barrio Alto y con el mismo colegiado, Adrián Peña González. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, grupo 5, Gédula Balompié, Ubrique Unión Deportiva. El sábado a las 12 y media en el municipal de Gédula, en un partido que será dirigido por Moisés Ramírez Laera. En cuanto a la Asociación Local de Fútbol, jornadas de partidos amistosos para este próximo domingo. La Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, 9 de la mañana, Jóvenes Veteranos Juventus. A las 10, San José, Club Deportivo Benojan. A las 11, La Bodeguita al Andaluz. Y a las 12, Vampiros, Club Deportivo Aspirantes. Y en baloncesto, tres partidos para este fin de semana. El Fercabe Cabucadete viaja hasta la capital de la provincia, hasta Cádiz, para enfrentarse al Cádiz Club Baloncesto Gades en el complejo Ciudad de Cádiz. Será en la tarde del sábado a las 5:30 de la tarde. Y luego el infantil masculino de nivel B, de la Copa de Andalucía B, es el único equipo que jugará este fin de semana en casa. Se enfrenta al Chipiona, visita Ubrique Chipiona. El partido se va a jugar en la mañana del sábado a las 10 en el pabellón polideportivo municipal. El infantil de primer año descansa en esta jornada, mientras que el mini femenino se desplaza a Trebujena, Club Baloncesto Trebujena Cabu, el domingo a las 12 del mediodía en el pabellón Domingo Pruaño. Repetimos que el Club Senderismo Los Tres Caminos organiza para este sábado la ruta de los tres refugios, solo para socios. Ruta de convivencia con el Club Camino y Jara de Algeciras. Se pueden inscribir en la trastienda hasta hoy a las 8:30 de la tarde. El recorrido es el siguiente, será de unos 20 kilómetros de distancia. El autobús de línea, se coge el autobús de línea Ubrique Ronda desde la estación de aquí de Ubrique de autobuses. Paran en Villaluenga, donde comienza la ruta, que transcurre por los siguientes lugares: Puerto de la Viña, Puerto del Correo, Tres Refugios, Casa de Currito Gutiérrez, Puerto del Calvito, Puerto Tirado, Cañada de los Gamonales y 20 Pilares, donde finalizará esta ruta. La ruta durará hasta la tarde, por lo que se pide que aquellos participantes vayan provistos de comida, bebida y ropa adecuada para el recorrido. Y comentan que mientras, esto es una nota de la convocatoria, mientras llegan los compañeros y amigos de Algeciras, se podrá tomar un café o desayunar en el bar junto a la carretera, aunque en el recorrido se harán otras paradas para tomar algo y descansar. Pues una nueva propuesta para este próximo sábado. En ciclismo, para este fin de semana tenemos, lo que se refiere a la Asociación Ciclista de Ubrique, con su calendario de montaña, su ruta número 12, Ubrique Villaluenga Montejaque. Se puede salir, la salida se hace a las 7:30 de la tarde, cambia la hora prevista, 7:30 de la mañana, desde Ubrique, aunque se puede salir también desde Villaluenga, aquellos interesados, pues, con el coche se van hasta Villaluenga y esperan a los ciclistas, que lo harán desde Ubrique. Suben al Puerto de la Mesa, Llano de Republicano, La Sima de Republicano, Corder del Pozo de los Álamos a Montejaque, Cañada de Campo Buche, Montejaque, Carril a los Llanos del Íbar, Carril a Zurraque, Carril de los Llanos de Republicano, Carril al Puerto de la Mesa, Villaluenga, La Manga, Benocaz y Ubrique. Un recorrido es muy exigente y además tiene un tramo no ciclable. En total serán unos 75 kilómetros y unos 1.500 de distancia y 1.500 metros de desnivel. Y el grupo de los Perea va a realizar su, en este caso, novena salida: Ubrique Arco, Puerto de Puente de Hierro, Venta Pajuelo y Ubrique. Un total 100 kilómetros. Por cierto, antes de despedirnos, quisiéramos dar constancia de que, bueno, durante esta semana se está celebrando desde el pasado mes de octubre la novena Liga Social de Tenis del Club de Tenis de Ubrique, y que la clasificación ahora mismo va así, de la siguiente manera. En el nivel A, primer clasificado, Jorge Caro, con 9 puntos, 9 puntos Dani Venegas, 6 puntos Juan Castillo y Antonio Domínguez Guerrero, 3 puntos Rafael Monte, Pedro Jiménez 1 punto, 0 puntos Manuel Castro y 0 puntos Juan Carlos Moreno Jiménez. Hay que destacar pues que ahora mismo hay un desfase entre partidos jugados, hay jugadores que han disputado 4 partidos y otros que que en cambio solo han jugado 1. Así que bueno, ese es, digamos, así está ahora mismo la clasificación. En el nivel B parece que es Pedro Romero el que comanda con 12 puntos. 9 puntos tiene Miguel Ángel Ruiz y Francisco Manuel Carrasco, 4 puntos Jesús Cotrino, 3 José Luis Toro Villalobo y Julio Benjamín Verabrán, 1 punto Rocío Macías Moreno y 0 puntos Juan Jarillo el Domínguez. Pues con esto damos por cerrado nuestro programa de hoy. Y ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.